demostrado tantas cosas hasta hoy. Lo capaz es que somos al remontar las olas, lo valientes que fuimos cuando nos negaron todo. Lo construido hasta ahora fue con trabajo y sudor. Lo sabe la gente, nuestra gente lo sabe. Yo te exalto, chimbotán, obrero, luchador. Con mi canto, con mi voz, con mis manos y guitarra. Con un mar de rebeldía que ya nunca cesará. Hasta verte liberado de esta injusta realidad. Lo sabe la gente, nuestra gente lo sabe. Llegará ese día y no es fantasía que mi sueño, hermanos, tenga buen final. Marcha, compañero, inundando el puerto de tu voz rebelde y de libertad. Regálale a tus hijos un nuevo amanecer. Vamos adelante, mi pueblo. Nuestro buen San Pedro desde allá nos mirará, pues las obras que hagamos serán nuestra mejor ofrenda. Cuando los hombres nos juzguen, ellos nunca nos dirán que fuimos cobardes o traidores sin moral. Lo sabe la gente, nuestra gente lo sabe. Llegará ese día y no es fantasía que mi sueño, hermanos, tenga buen final. Marcha, compañeros.